Hola a todos, hoy es junio, el 19 de junio, y estamos Rafa, Fernando y yo, calidad no cantidad hoy, en TeamSpeak y vamos a hablar del documental que vimos el otro día, algunos lo acaban de ver y algunos no los hemos terminado de ver, que se llama El Sol y habla de las energías a lo largo del tiempo, de la historia y bueno. Evidentemente, energías alternativas. Rafa, tú ibas a decir algo. Hola, buenas, un saludo a todos y nada, comentar eso de que trataba sobre la última parte de esta propuesta, ¿no? De cinco documentales cortos, de las cinco claves y que hablaba sobre el sol. Ahora luego, Fernando, que nos haga si puede ser ese resumen que te ha hecho antes en privado, porque no lo he podido escuchar. Y comentar eso que en general me parece un planteamiento muy interesante. El documental en sí, ¿no? Porque es una forma de tener claras ciertas cosas, ¿no? De cómo separarlo, lo del tema de hemos estado viendo pues todo la era digital, las mutaciones, las semillas, ahora este que va del sol y en realidad en cada uno luego han diversificado muchos temas. En este sacan muchos otros y en general creo que viene bien ver este tipo de información constantemente para tenerla en mente, ¿no? Continuamente, porque nos vemos siempre avasallados con un montón de información que nos sacan de estos temas y que es muy interesante tener presentes para luego también saber cómo plantea esto de Venus Project, ¿no? Y seguir aprendiendo. Sí, fue interesante la presentación de todo desde el fuego y el uso de animales y cómo progresaron, ¿no? Poco a poco hasta la era industrial, la revolución industrial con las máquinas de vapor y luego la electricidad y las bombillas y todo esto. Fue muy interesante porque creo que es rara vez que nos ponemos a ver las cosas secuencialmente. Vemos lo que tenemos alrededor y nos olvidamos que no hemos tenido siempre estas cosas, que ha habido muchos siglos antes de nos, muchos, miles de años, o sea, antes que nosotros, que no han tenido estas maravillas. Y para mí fue muy interesante. Bueno, ya sabéis que estoy con el tema de arqueología últimamente y como que me vino por eso, me vino bien. Pero de la misma manera que hemos avanzado en estas cosas, realmente bueno, es lo que dicen Jack y Roxanne, ¿no? Que nuestros valores han seguido siendo más o menos igual en muchos aspectos y tenemos que cambiarlos y tenemos que cambiar la forma de ver la energía. Fue interesante también para mí la parte del final, cuando hablaba de que en Corea del Sur, en 2025, ¿no? Hizo un ejemplo de cómo sería. Realmente sería terrible si se nos acabara el petróleo y no tuviéramos sustituto. Aquí en esta isla, por ejemplo, que Fernando y yo estábamos hablando de Mallorca ahora, tenemos provisiones para 3 días. Cada día barcos traen cosas de la península y si hay un aumento del coste de petróleo a medida que se vaya escaseando más, a nosotros el tema de la comida, como lo traemos todo de la península, el tema de la comida se nos va a poner carísimo. Y antes esta isla era, evidentemente, era autosostenible. Y, no sé, hacemos las cosas culo para talante en vez de mirando hacia enfrente, ¿no? Totalmente. La verdad es que es interesante verlo eso, ¿no? Porque vemos la evolución y sí, a nivel tecnológico muchas cosas hemos ahorrado muchísima energía en trabajo desarrollando las máquinas primero, ¿no? Pues con el vapor y el carbón y o sea, el carbón y luego el vapor y el descubrimiento del petróleo y tal, pero estamos viendo eso, ¿no? Que planteaba incluso en ideas de futuro de la tecnología como, sí, en algunos aspectos se mejora tecnológicamente ciertas cosas, pero no se piensa para nada en el diseño, ¿no? Que es lo que gran, no sé, una de las cosas más reveladoras para mí de Venus Project o de Jack Fresco ha sido ver las cosas desde el punto de vista más grande, ¿no? No centrarse en cómo va el coche, sino en la fábrica de coches, cómo sería la ciudad entera. Y en ese aspecto es lo que dices tú, no hemos evolucionado absolutamente nada, estamos yendo fatal. Claro, eso está relacionado con los análisis de ciclo de vida, donde vemos la producción de cierto producto o servicio desde su origen hasta su final, desde que se obtenieron los recursos hasta que es dispuesto como residuo. Y entre esto debe considerarse el gasto energético que consume y como parte de, y como parte de eso, permítame tanto. Pero sigan hablando si gustan. Sí, es cierto, no miramos el coste ecológico al tema muchas veces. De hecho, en capitalismo, pues es más barato tirar porquería a al medio ambiente en vez de disponer de ello correctamente, ¿no? De manera seguro y limpio. Exacto, y que viene muy bien, a mí al menos me viene como práctica, ¿no? Porque cuando ahora veo este tipo de vídeos y de información, siempre me viene la idea de cómo lo plantea The Venus Project este aspecto, cómo lo integra en su diseño de futuro. Y de alguna manera me ayuda también a cosas que no sé, volverlas a repasar, y creo que es muy interesante, la verdad. Sí. Esto es lo importante, que a medida que vayamos viendo los documentales estos, los vamos comparando con lo que aprendemos con el proyecto Venus, que todo sería fabricado desde la cuna hasta la cuna, ¿no? Desde el recoger la extracción de los recursos o la creación de los recursos, si es un material como grafeno, por ejemplo, al reciclaje, ¿no? Que todo se reciclaría todo al máximo, ¿no? Los envoltorios de la comida, de los productos, también serían totalmente reciclables. O sea que realmente se mira al fondo todo el tema. Claro, es que lo que yo al menos me doy cuenta es que por mucha tecnología que estemos desarrollando, como no la apliquemos a un nuevo diseño, no vamos a resolver los problemas, ¿no? Y si está agravando, ¿no? Sigue aumentando la temperatura de la Tierra y demás. Y es eso, es un, no sé. Es una locura. Tal cual, porque ahorraríamos barbaridad de recursos y energía con la producción de de las necesidades, ¿no? Dentro de cada ciudad. Es que es tan poco racional ver cómo se malgastan tantísimos recursos en los transportes para, digamos, alimentación, no solo. Si analizas un poco, se ven algún vídeo, que hay muchos. Yo la verdad es que no soy ningún experto, ¿no? Pero es una burrada, hablando así de gastos, de transportes. Y claro, muchísima gente vive de ese tipo de oficios, ¿no? Y hay que. Es un esfuerzo el que tenemos por delante, ¿no? Tenemos una gran empresa por delante y creo que hay que seguir ahí. En el supermercado de mi barrio, donde yo hago la compra, mucho de la compra, tienen fruta, algunas de las frutas y verduras que traen, o vienen de la península, o por ejemplo los plátanos vienen de Costa Rica. Y viniendo de Costa Rica son más baratos que los que vienen de Canarias. Aquí mismo en la isla. Los limones de la isla, nadie los quiere cultivar, ya se caen de los árboles, se pudren, porque no los pueden vender tan baratos como las que traen de la península. ¡Qué absurdo! Hay así miles, por no decir cientos de miles de casos. Yo vi un documental, creo, no sé si era el de Alimentamos el Mundo o el de o el de La Pesadilla de Darwin, que hablaba también, por ejemplo, de la producción en España, el invernadero más grande que hay, ¿no? En Almería, que se llama el Mar de Plástico, y producimos tal cantidad de tomates que abastecemos no solo a Europa, sino también llevamos nuestros productos a África y los ponemos a un precio tan barato que los agricultores de allí locales no pueden plantar tomates, no pueden vivir de eso. Y es, yo cuando me enteré de eso también fue muy, muy indignante para mí, frustrante. Es chocante porque es todo, al final es todo que se gira alrededor del dinero y la avaricia. Claro, entonces tiene que ir todo integrado y es muy complicado, por eso alucino tanto con The Venus Project. ¿no? A ver cómo está todo tan bien pensado e integrado, porque y luego hay que tener presentes eso, las posibilidades futuras, como en el documental se hablan bastante, no sé si al final se comenta, pero creo que sí, porque el grafeno es que se está pudiendo utilizar, se están viendo posibilidades para utilizar en todas las medidas de aprovechamiento de energías renovables. Se puede utilizar para energía geotérmica el grafeno, se puede utilizar para la energía solar el grafeno, se puede utilizar para un montón de cosas. Yo también alucino con el proyecto Venus. Es que es muy Siempre que quiero complejo. arreglar todo, siempre pienso primero en el proyecto Venus. Es lo que dice Roxanne, que Jack cuando diseñaba algo, algún producto, también diseña la fábrica que lo produce. Está tan bien pensado, está tan al último detalle, ¿no? Yo no sé, debe haber muy poco que no haya pensado ya en tantos años, claro. Pero lo más No, pues él estaba importante dedicado de lleno. claro. Pero lo más importante es cómo se encajan las piezas juntas, que no son una serie de cosas individuales, sino es todo parte de un sistema. Las ciudades son sistemas. La producción, evidentemente, producción y distribución, un sistema. Y todo tiene que estar bien. O sea, el sistema de distribución está dentro del sistema de la ciudad. Y luego todo encaja también con el tema de los valores, que produciremos la cantidad que hace falta y algo más. Pero cuando hablamos de abundancia, no quiere decir una locura de producción que sigamos tirando millones de toneladas al año, sino que lo que necesitamos realmente, siempre dentro de la capacidad de carga del planeta, ¿no? No, pues desde el momento en que llegaron los españoles a América, ya en ese momento necesitábamos un sistema, habríamos necesitado un sistema para controlar la producción a nivel mundial, porque desde ese momento ya éramos internacionales, una sola sociedad. Sí, estoy de acuerdo y antes incluso, si era, por así decirlo, yo creo que venimos arrastrando estructuras de miles de años, por no decir 8.000 años lo menos, y es así, el cambio que se plantea hoy en día es posible y es un cambio tan drástico que rompe con todo esos miles de años que llevamos detrás haciendo de las cosas de la misma manera, de alguna forma, ¿no? Con las mismas motivaciones. Sí, Porque cierto. a lo largo de los años cosas han cambiado gracias a la tecnología, ¿no? El método de hacer cosas. Pero la mentalidad detrás siempre ha sido lo mismo. Exacto, yo ya te digo, estoy intentando decirlo desde el punto de vista de como a estructuras sociales me refiero, ¿no? Es lo que veo un poco, que sí, hemos mejorado mucho la tecnología, pero que a nivel de que no hemos podido modernizarlo en estructuras sociales, ¿no? Y yo creo que también una de las cosas importantes de estas charlas, ¿no? Que se pueden dar es eso, dar a conocer buenamente, pues, que esas noticias están ahí, ¿no? De que hay nuevas formas de hacer las cosas y es muy interesante. Yo, por ejemplo, el tema de en este vídeo, el del agua pesada, no lo conocía como tal. No sé si vosotros estáis al tanto. No, no, No. tampoco. He tomado algunas notas, pero el tema estaba en algo de que se podía utilizar, ¿no? Dentro del agua, pues otras propiedades para poder obtener energía brutal, ¿no? Y quiero investigar más por el tema porque todo lo que sea renovable me resulta súper interesante, la verdad. Y de la fotoeléctrica, por ejemplo, lo del grafeno. El tema está en que, si no estoy mal informado, se puede aprovechar incluso cuando no haya energía solar y haya, por ejemplo, lluvias, que la propia lluvia con los golpes genere electricidad por un cambio de electrones al estar las gotas de lluvia ser iones o algo así. Yo te digo, esto es todo cultura popular para mí. Es que es alucinante que teniendo todas estas posibilidades sigamos usando métodos tan primitivos. Oh, está muy bueno eso de la lluvia, ¿eh? Sí, creo que lo están desarrollando en China. Por ejemplo, y lo del grafeno en la energía geotérmica lo vi en un documental de un señor de origen que es de la India que se hizo multimillonario al lanzar al mercado un producto de bebida energética que se llama, no me acuerdo, pero que es muy, es como un, se llama shot o algo así, porque es para un trago solo. No sé si sabéis el producto o el tipo, ¿lo conocéis? Bueno, No. aquí venden todo tipo de porquería que suena parecido. Es un tipo Red Bull o algo así, ¿no? Sí, Ahí por en ahí. España se vende esa bebida energética que sacó Lori Money. Ah, pues ahora no lo sé, me has pillado, la verdad. No lo sé. Pero al tanto de lo que os comentaba, os pasé el documental que el tío se ha gastado y que la verdad es que parece que está también invirtiendo en desarrollar tecnologías muy interesantes de aprovechamiento, ¿no? De energía eficiente, renovable y tal. Y una de las líneas de investigaciones que están abriendo es con el grafeno, utilizarlo en. Porque han conseguido hacer del grafeno que sea un hilo. Y a través de un hilo, pues es curioso, ¿no? Porque los hindúes siempre han sido muy de tejer, ¿no? Hacer hebras, ¿no? Para conseguir hacer una cuerda y con esa cuerda comunicar el punto de externo con el interno del foco del calor. Y las propiedades del grafeno lo que permite es que el calor prácticamente se teletransporte. O sea, no. Por así decirlo, por lo que explican, si tú tienes un trozo de grafeno y en un extremo pones el calor, si colocas la mano en medio no percibes el calor, pero sale directamente desde el otro lado, para que os hagáis una idea. Entonces, eso, por un lado, y ya con este comentario, y ya con esto que termino el comentario, y luego creo que de Venus Project también se tiene que llevar a la gente que está ya interesada en este tipo de tecnologías y que no sabe cómo enfocarlo sino solo para su propia carrera profesional, ¿no? Y no digo que no miren por eso, porque cada uno tiene que mirar un poco también por su subsistencia en este sistema, pero no sé, a mí se me ocurren con el tiempo, cuando tenga más formación, la posibilidad de que se pudieran dar charlas en universidades, ¿no? En donde se estudien ingenierías y estas cosas para que conozcan, no sé, ¿qué pensáis al respecto? No, pues excelente, sí, claro, para que sepan de una manera más eficiente de implementar las nuevas tecnologías y los avances científicos y tecnológicos. Y aparte, pues sí, aunque tengan que seguir trabajando por mientras bajo los esquemas y el sistema actual, pero que sepan cómo darle, pues, velocidad en un futuro. Pues esto de del grafeno así, este uso no lo conocía, es increíble. Ahora Sí, la verdad está muy paso los enlaces. interesante. Los paso por aquí ahora en un segundito, enseguida vuelvo. Vale. Muy bien, gracias. Excelente. No, pues a mí Pues. también me gustó mucho el documental, me pareció que pues sí, al principio bueno, todos los documentales me fueron pareciendo interesantes desde la era de lo digital, de ceros y unos. Los nuevos materiales, las semillas y el último que era el cuarto, ¿de qué era? Ahí se me Las fue. Ah, de las mutaciones. mutaciones. Sí, gracias. Y pues este cuando vi que decía el sol, yo en un principio pensaba, ¿por qué nada más el sol? Pero ahí te explica cómo el sol es la primer fuente de energía, origen de todas las demás. Realmente es muy interesante entender este funcionamiento y esta primer fuente de energía y cómo de esa manera se puede aprovechar. A lo mejor no se puede aprovechar directamente esa fuente de energía de manera para, digamos, que ser la única fuente de abastecimiento para todo el mundo, pero te explica cómo puedes aprovecharla a través de todas las demás formas en que se va transformando esa energía. Y entonces entiendes que todo es un sistema y un ciclo y en cada punto del ciclo puedes agarrar un poco, puedes extraer un poco de esa infinidad de energía que nos proporciona el sol y que podemos, y que nosotros realmente podemos aprovecharla y podemos estar más integrados con lo que se provee así de manera renovable. Oye, genial, Fernando, me encanta escucharte, de verdad. Agradezco mucho que hayas podido conectarte y que estés aquí con nosotros comentando. Se agradece mucho. No, gracias. Siempre trato de ponerlo entre mis, siempre lo pongo entre mi programa de la semana, estar en esta reunión. ¿Y qué te iba a decir? Ah, también me gustó mucho cómo se parecía a la era de la estupidez sobre que presentaron una crisis energética cercana donde y el caos que se plantea y entonces es otra, es una manera así como de sacudir a la gente para que entienda, para que se dé cuenta de lo que va a pasar y no, no se adormilen en sus situaciones presentes. Que no se descansen en los laureles. Exacto, buena expresión. Estoy de acuerdo y es verdad, pero sin embargo quizás hacen falta más proyecciones, ¿no? Tipo de Venus Project, porque lo que yo veo mucho también son este tipo como de distopías, ¿no? De futuros que no queremos que ocurran y que sí que es cierto que son muy reveladores, pero que a la gente quizás le va a faltar siempre esa propuesta, ¿no? Y no sé, yo me intentaré curarme algún comentario en el vídeo de YouTube y poner información de Venus Project. Y son cosas que a veces lo hago en mi tiempo libre y me resulta, no sé, es una idea que también dejo caer, ¿sabes? Muy Pues al bueno, muy comentar. bueno. Me gusta mucho si yo tuviera más tiempo, probablemente haría lo mismo. Me gusta mucho este tipo de dejar caer semillas por ahí. Como, ¿sabes? Alguno agarrará, alguno tocará alguna fibra, alguien pillará algo interesante, ¿sabes? Nunca se sabe dónde. Porque a lo mejor tú dejas una semilla y luego unas semanas después, debajo de otro vídeo, ven otro comentario sobre el proyecto Venus. Y así, poquito a poco, se van ganando más audiencia, digamos, ¿no? Sí, claro, un poco de difusión hay que mencionarlo cada vez que tengamos la mínima oportunidad. Digo, a veces no se puede meter tampoco a la fuerza porque si no, realmente la otra persona se queda así como que, ah, pero si surge algún tema mínimo para poder presentarle esta maravillosa propuesta, entonces en ese momento hay que aprovecharlo. Y bueno, aunque realmente hay una perspectiva desde la que puede ser menos difícil plantearlo, por ejemplo, pues todos los días hay malas noticias, hay delincuencia, hay egoísmo, hay avaricia. Entonces, cuando surge el tema en una conversación de eso, pues a mí me gusta en ese momento echar la culpa al capitalismo. Y no sé, pero desde que uso esa palabra, la mayoría de las gentes la entiende y, o sea, rápidamente la capta y le cae y dice no, y acierta. Sobre que no, tienes razón, el capitalismo es lo que realmente causa el problema, entonces yo trato ahí de envolver a la persona sobre por qué está mal y a veces se da la oportunidad, a veces no, a veces y de mencionar, a mí me gusta mucho una alternativa de sistema que se llama el proyecto Venus y se lo trato de explicar así de manera sencilla y dependiendo del interés que consiga captar en la persona en ese momento, sigo hablando, si no, ya cambiamos, si no, ya cambiamos de tema y que por cierto, le estaba comentando a Sue que yo doy rides entre dos ciudades porque voy 3 veces a la semana a otra ciudad, un diplomado. Y es precisamente ahí donde he hablado con algunas personas sobre el tema. Pero así fugazmente no he conseguido captar bien el interés de la mayoría. Pero ahí uno va trabajando sobre su, ¿cómo te diré? Sí, Experiencia. sobre lo que uno dice. Y también una vez estuve me tocó estar en un debate de ecología y así también le comentaba al... y esa vez le comenté al chavo que estaba, le dije, oye, pero pues ya le comenté un poco lo mismo, pero así muy rápidamente porque había más gente escuchando. Y ya cuando dijo, y cuando le dije el proyecto Venus, ¿lo conoces? Y me dijo, sí, pero no me gusta porque es dominante. Y en eso, porque domina, se trata de lo mismo, de dominar los recursos. Yo me quedé un rato pensando, no supe qué contestarle. Pero cuando después me quedé pensando, pensé, uta, este quiere que seamos Bueno, changos la otra verdad es vez, que has entonces, hecho una no entrevista. quiere, no quiere que, si no quiere, si no quiere que dominemos los recursos, ni siquiera podremos usar una piedra para matar a los animales, para cazarlos. Entonces necesitamos, digamos, no dominar, pero sí integrarnos con los recursos y a través de la ciencia. Y no nada más, como vimos en nuevos materiales, no estamos limitados ya a los recursos naturales, sino que los recursos, la ciencia y la tecnología nos provee de recursos que incluso nosotros mismos estamos inventando. Entonces realmente ni siquiera, aparte de distribuir los recursos naturales, vamos creando más recursos más eficientes que van incluso disminuyendo la capacidad, la demanda sobre los recursos naturales como tal. Y pues es todo lo que quería comentar de lo que me acordé ahorita. Sí, hay gente que tiene parte de la idea, ven algunos o algunas chispas, ¿no? La diferencia es que en el proyecto Venus han juntado todo, por eso es más, es holístico, es el único holístico que yo conozco, el sistema, la sugerencia que tiene, ¿no? Entonces, es esto que para mí lo destaca de lo demás, ¿no? Que es tan completo. Y estas otras organizaciones son fantásticas. Pero no terminan de ver the big picture. Bueno, ¿El yo qué dijiste? quería the big picture, la imagen grande, el Ah, cuadro sí. grande, ¿no? The big picture. Yo quería comentar que me alegra mucho escuchar todo lo que comentas y ver todo lo que te estás moviendo y cómo animas a la gente, ¿no? Y es eso, y el que no se echa un poco ahí al ruedo, como decimos aquí, no se expone, no aprende de sus errores, no evoluciona y no crece. Y hay que hacer esas cosas y para mí es un ejemplo lo que estás haciendo. Yo creo que Jack, por los vídeos que he visto, utilizaba el lenguaje que sabía que en ese grupo iba a causar más impresión o iba a interceptar más, creo yo, ¿eh? Por así decirlo, que él adaptaba su lenguaje al público que se dirigía, ¿no? Si era de incluso de una etnia o religión distinta, hasta ponía acento. Entonces, el lenguaje, como bien se comenta, es súper interpretable y, por tanto, si utilizando tú, por ejemplo, capitalismo, en ese momento la gente capta más, captas más su atención y puedes de ahí desarrollar y las ideas para que lo puedan entender, yo o sea, te aplaudo, ¿sabes lo que quiero decir? Porque veremos en cada sitio, quizás a lo mejor a otros les dices sistema monetario y les suena mejor, o a otros les dices neoliberalismo y les gusta más la palabra y entonces tal, o incluso hay gente que lo que no quiere es que busquemos culpables, ¿no? Porque parece que nos hayan educado para buscar culpables, ¿no? Para saber, para el que lo haga bien darle premio, al que lo haga mal castigarlo. Y todo eso también hay que mirarlo. Pero en general estoy de verdad súper contento de ver todo, todo. Y en cuanto a la intervención que decías de antes, que aquel chavo te contestó sobre que no le gustaba el Venus Project porque quizás, porque era dominar, es otro ejemplo para mí de lo de la mala tecnología que tenemos en el lenguaje, de cómo tenemos que evolucionar el lenguaje, porque al fin y al cabo estamos hablando otra vez de palabras que son muy interpretables, ¿no? No, para mí, si pudiera utilizar otra palabra, quizás en vez de dominar, es gestionar. Es decir, lo que queremos hacer es ir a favor de la vida, de la naturaleza, ¿no? De que sea sustentable, sostenible el planeta entero con nosotros en él. Y por tanto, no sé, planteárselo quizás de esa manera, por sugerir algo. Y ya para finalizar, pues decir que eso, que son exactamente eso, ¿no? Los métodos, lo que se plantean, ¿no? Que de alguna manera, pues poco a poco vayamos adquiriendo cada vez, pues eso, de conversar aquí con nosotros, de escribir, hacer post en comentarios, veamos esos recursos, pues, y podamos defender o dejar clara nuestra postura y saber incluso qué estrategias utilizar para cómo dirigirnos a qué tipo de personas según vayamos viendo, pues eso, no sé, en general es todo lo que creo que intentamos promover en este grupo de voluntarios, ¿no? Y que, jolín, que de verdad, que de nuevo lo vuelvo a decir, enhorabuena, Fernando. Vaya, Sí, había yo, mientras hablabais, tuve varios puntos que quería comentar y se me ha ido completamente. ¿Tú has así pensado una pasa. cosa ahora, Rafa? ¿Tú dijiste algo? que me dio la impresión de que no Que lo me dio la... tenías claro, que no lo entendías bien todavía, algún tema en específico. Pues ahora mismo de esta intervención creo que no me suena. Pero de todas maneras también yo tengo que estar tomando notas porque a veces las intervenciones sí son largas y vienen muchas ideas a la cabeza, ¿no? Sí, voy a intentar Sí. hacer lo mismo. Sí, claro, yo también trato de tomar todas las notas posibles para mantener mis ideas en la cabeza porque si no se van al limbo, Me a la envolvéis zona de perdición. tanto en vuestras palabras que pierdo el hilo. Oye, pues está Sí, bueno. eso, Bueno, una sí, cosa pareciera sí me una paradoja, acuerdo. pero sí sucede así. Una cosa sí que me acuerdo, que Jack decía que tienes que saber de dónde viene el otro, hacerle como una mini entrevista primero, ¿no? Saber si es, o intentar ver de qué lado, de qué pie cojea, ¿no? Si es de derechas, de izquierdas, si cree en Dios, si es ateo, para saber por dónde entrarle, qué tipo de información le puede interesar a él en su vida, ¿no? Que, con qué él puede relacionarse. Y esto es una muy buena táctica. Tienes que saber de lo que estás hablando con aquella persona. Dale algo que le interesa, que le afecta a él, para que le llame la atención, ¿no? Que preste más atención. Porque hay cosas que pasan tan lejos de donde vivimos que es casi como si no nos afectara. Y sí, que en realidad nos afectan estas cosas. No entendemos lo que es la globalización. Tenemos la palabra globalización como una palabra puramente de negocios, pero la globalización realmente engloba muchísimo más que los negocios. Sí, claro, como en el documental de la historia de las cosas, donde nos decían que siempre lo que nos presentan es lo de los negocios, pero no nos presentan qué pasa fuera de todo eso. Es decir, eso nada más es una parte pequeña del universo que engloba todos los procesos de los productos que forman parte del comercio internacional en la globalización. Sí, los videitos aquellos de la historia de las cosas y las otro, los otros vídeos que tiene unos vídeos muy simpáticos, son muy buenas. Lástima que no tienen el punto más del proyecto, pero mira, si tuvieran lo mismo estarían con nosotros, o sea que siempre hay alguna diferencia, por pequeñita que sea. ¿Cómo dijiste que si tuvieran qué? Si tuvieran las mismas ideas que el proyecto Venus, porque yo decía que al final las soluciones que sugieren no son lo que nosotros vemos como lo que sería lo más provechoso, ¿no? Son otras ideas. Pero yo dije, luego, si tuviesen las mismas ideas, sería el proyecto Venus. Pero no llega a serlo. Sí, exacto. Pues yo no sé por qué la gente, bueno, en España, por ejemplo, yo no sé por qué la gente, si a veces se entera del proyecto menos y no sé si la gente se involucra en temas sociales, ¿qué tanto? Aquí en México a la mayoría de la gente le vale más los temas sociales, le vale más esa expresión para decir que no le importa. Sí, la mayoría, pues sí, esa es la verdad. Toda la gente se indigna ante las cosas malas que pasan, pero de ahí a que alguien haga algo al respecto. La mayoría de las cosas, la mayoría de las personas no. Entonces, no sé por qué me acordé ahorita. Ah, por lo de las propuestas que te propone. Ah, por lo de la diferencia de ideas. Que aunque quieras saber, a veces, pues sí, a veces las personas que tienen otros proyectos, otras ideas, otros proyectos sociales de bienestar social, pues sí puedes hablar con ellos. Ah, y a veces, aunque la mayoría de las personas no tienen ni siquiera, no hacen nada de labor social. Y pues nada, nada, me acordé ahorita, realmente relacioné la idea, aunque no está tan relacionada ahora que lo pienso. No, pero es curioso que lo comentes porque viene a relacionar una cosa personal mía y que también puede servir para el tema de hoy o de lo que estábamos hablando justo ahora. Y bueno, por un lado quería comentar de antes de lo que estábamos hablando, ¿no? De ya cómo le entraba la gente y demás. Y de alguna manera, pues era eso, que me encanta, ¿no? Quiero saber también más cómo conseguía conectar con la gente, ¿no? Hay una, por ejemplo, en una entrevista que tiene, en la que acabó contando que acabó disolviendo un grupo, no sé si era del Ku Klux Klan o algo así, pues el medio para entrar fue conectar con el líder al que previamente lo llevó a su casa y que le enseñaba una serie de experimentos o de cosas en su laboratorio. Pero la entrevista sigue y dice, luego si quieres te cuento las cosas que le enseñé en su laboratorio, ¿no? Y digo, guau, ¿qué será, no? Esas cosas, me interesan esas cosas de cómo llamo, en fin. Y para no alargar más con eso, creo que en general, no sé, por lo que yo entiendo un poquillo, sería tal vez también llamarle empatizar con la gente, ¿no? Saber cuáles son sus necesidades y entender de que lo van a manifestar de una forma emocional, ¿no? De que no van a decir las cosas, incluso puede que ni sepan cuáles son sus necesidades porque no nos han educado muchas veces a identificarlas a nivel psicológico. Yo sé que necesito comer y que necesito tal, pero a veces no sé que necesito espacio, que necesito hablar con alguien y creo que en esa edad tenemos poca educación. Pero ya para finalizar, y sé que me estoy alargando un poquito, cuando ha dicho Fernando lo de organizaciones sociales y en España y tal, lo cierto es que sí que hay bastante movimiento, pero yo no soy nadie tampoco para hablar de esto porque no estoy metido en ninguna mucho. Sí que es cierto que yo de muchos veranos de mi vida he trabajado como socorrista acuático a través de Cruz Roja y eso era contratado y era pagado. Pero a raíz de ahí, los últimos años y a través de eso, de interesarme por el proyecto Venus, pues el año pasado contacté con el grupo de cooperación de Cruz Roja Valencia, Cooperación Internacional, que se dedican a hacer charlas de sensibilización y demás, por lo que me contaban, ¿no? Entonces yo mostré interés porque dije, ostras, pues esto quizás pueda llevarme ahí. Y lo cierto es que contacté con ellos, me he reunido un par de veces con ellos y tras ver que no había forma de que yo pudiera hacer alguna propuesta, pues me lancé y les escribí hace cuestión de 2, 3 semanas un escrito, aprovechando que me llegó un email en el que se habían filtrado todas las direcciones de todos los miembros de Cooperación Internacional al que yo formo parte actualmente. Aunque no soy muy activo porque me lleva más tiempo el proyecto Venus que Cooperación Internacional Cruz Roja, pero lo quiero utilizar como un medio para proponer temas de sensibilización. Y lo cierto es pues, que les hice un escrito que estaba bastante bien porque me explayé allí con 4 páginas. Y lo cierto es que no he tenido mucha respuesta. Me han dicho básicamente, para resumir y ya terminar, que los temas para sensibilización no se eligen a nivel local en Valencia, sino que es algo central a nivel estatal. Y bueno, pues estoy ya preguntando, pues, quiénes son esas personas que lo llevan a nivel estatal para que me dejen proponer esos temas. A ver si así en el futuro se pueden hacer proyecciones de propuestas de futuro como el de Venus Project, sobre todo, es lo que me interesa a mí. Pero llevarlo ahí. Entonces me ha venido curioso que lo comentaras porque recientemente he hecho eso. Estoy haciendo intentos también de, por lo que dices tú, quizás personas que ya hacen algo que voluntariamente, no movidos por el dinero, estén más abiertos a escuchar estas ideas. Y eso es lo que yo también pensé y lo que estoy intentando de hacer un poquillo. Sí, muy bien, excelente. Muy bien, muy Sí, bien. como Es que que también no. hay personas que se aferran a un propósito. Por ejemplo, pues sí, yo, por ejemplo, una persona que yo conozco que decía que quiera abrir una escuela para niños de la calle. Y aunque le gusta la idea del proyecto, le he platicado la idea del proyecto Venus, y aunque le gusta, pues ella quiere hacer eso. O sea, quiere más bien invertir su energía primero en eso. Entonces, pues yo creo que ya depende también de la educación de cada quien. Así que realmente no es fácil. Yo creo que luchamos contra dos frentes. El primero es la cultura de las personas. No, ese no era, se me olvidó ese, ver algo así. Y el segundo es la homeostasis. La resistencia biológica. Y no recuerdo exactamente cuál era el primero. Pero por cierto, de que qué bueno que estés haciendo, que trates de involucrar a través de tu misma, de algo en lo que ya estás involucrado, intentes integrar el proyecto Venus. Y si ya hay una cierta infraestructura ahí en esa organización, aprovecharla, pues es una idea excelente y te deseo mucha suerte. Muchas gracias, se Muchas agradece. gracias. Me gustaría comentar un momentito esto, porque antes Rafa dijo algo de hacer charlas en universidades y todo esto. La verdad que sí, una vez que uno está preparado para las preguntas que pueden hacer en una universidad, entonces claro que sí, son sitios idóneos. Yo intenté lograr hacer una charla aquí en la universidad, la UIP de aquí de Baleares, y no había interés. Me dijeron que los activistas que habían eran siempre los mismos cuatro, que no era una universidad de gente muy activa para nada, y bueno, y no logré hacer una proyección. Y me quedé tan decepcionada con la actitud cerrada de la gente, ¿no? Que, ¿sabes? Yo, al llegar ahí a la universidad fui a por ello, ¿sabes? Dije, esto lo voy a conseguir. Y era como perder una venta cuando era vendedora, porque yo he vendido de todo. Era cuando vas y estás seguro que tienes el cliente y te falla por una estupidez al último momento, ¿no? Y me sentí con aquella sensación de decepción y dije, expectaciones, que no hay que tener expectaciones. Y bueno, pero mira, sí, universidad es un sitio muy bueno, pero muy bien preparado hay que ir a una universidad. Claro. Ah, qué caray, sube, ¿no? Pues así pasa, hay muchas mentes muy cerradas en el mundo y que realmente no es un trabajo, el proyecto Venus, pues realmente no es un trabajo fácil porque pues es un sistema, porque es un sistema totalmente nuevo y diferente a cualquier otra cosa que se haya hecho antes. Me llamó la atención eso que dijeras de los clientes porque es lo que yo siempre digo, de que todo, pues en esta vida siempre vamos a encontrar analogías con la actividad laboral y por ejemplo, eso que dices de los clientes. ¿Y qué otro punto iba a decir? Se me fue la idea. Ahorita si me acuerdo ya lo digo. Bueno, yo también tenía un apunte aquí para comentar el tema de cómo Jack entraba a la gente, ¿no? Él les mostraba cosas. Si te pones a fijar, se hacía amigos con ellos. Porque está la historia del Ku Klux Klan, está ahí la historia de los árabes con el globo y los cornflakes, los copos de maíz. Está la historia del niño en la escuela que le enseñó a hacer una pistola. Entonces, él llegaba a la gente y les enseñaba algo que les interesaba a ellos y poco a poco los llevó a su territorio, como se dice acá. O sea que es un trabajo de paciencia, no se cambia la forma de pensar de la gente de la noche a la mañana, evidentemente, se tarda tiempo, porque no es una cosa que se puede forzar, se tiene que hacer muy naturalmente, con mucha paciencia. Exacto, y la verdad es que me gusta mucho todo lo que comentáis y vuestras experiencias y lo que quiero aportar es eso. Yo para mí intento no generarme ninguna expectativa y un poco mi lema es que sea divertido. Y yo, por ejemplo, estar aquí ahora con vosotros, para mí esto es divertido. Y en general, no sé, aprender de estas cosas de Venus Project es divertido. Entonces, cuando tenga más habilidades y tenga más confianza, sé que podré ir a diferentes grupos. Una idea también que se me ocurre es a nivel más local, en mi propio pueblo, que hay un centro social autogestionado, ¿no? Y que tengo amigos ahí desde hace años y que poco a poco pues iré intentando proponer la visualización de documentales, ¿no? Y cuando lo haga seguro que os enteráis porque lo pondré en el grupo, porque estaré contento, ¿no? De decir, hey, estoy... Pero claro, esto es un proceso constante y la verdad es que ahora me siento bastante activo, sobre todo a nivel de Facebook y eso. Pero todavía para dar charlas, pues reconozco que tendría que invertir mucho tiempo o más tiempo en autoformación, ¿no? En estudiar y que tengo que compaginarlo con mi trabajo personal y todo. Pero ¿qué es eso? Que en general yo siempre aprendo mucho de esto, ¿no? Y la anécdota, por ejemplo, que comentaba Sue del niño y la pistola, esa no la he visto, ya me veré qué entrevista es, porque esa no sé cuál es y me interesa. Todas estas cosas, la verdad es que me despiertan mucha curiosidad. Pues resulta que el niño, el director de la escuela, le llamó al niño a su oficina para reñirle y le dio un sermón sobre el comportarse bien y todo esto, ¿no? Lo típico, de forma muy severa, muy estricto. Y cuando el niño salió, Jack le enganchó y le dijo, entre los dos hablaron de que el tío era un gilipollas. O sea, que ya entró ya porque sabía que el niño pensaba que el profe era un gilipollas, entonces ya dijo, está full of shit, ¿no? Y el niño tenía una pistola y ya le cogió la pistola y le empezó a mirar y le dijo, es una mala pistola esto. ¿Qué quieres decir, es una mala pistola? Sí, porque ves, la mira está torcido, será unos 2 centímetros al la. ¿Cómo que está torcido? Bueno, y ahí ya le fue enseñando cómo funciona la pistola, el problema que tenía con el suyo, y le enseñó a hacer una pistola de verdad. Entonces vinieron todos los amigos del chaval, y poco a poco Jack les llevó hasta que hacían barcos. Dejaron las pistolas y hacían barcos. Creo que eran Órale, qué barcos. interesante. Sí, no, ya tenía mucha psicología. O como digo Imagínate. yo inventé una palabra, psicoputería. No sé si lo entendéis. Está bien. No lo entiendo muy bien, pero me ha hecho gracia, psicoputería. Psicología y putería. Cuando juegas con una persona en la mente, le juegas la mente y le traes a tu tere a Ya, decir que se pero dé putería cuenta. suena. Claro, pero podría sonar a como juegas con su mente para mal, pero en este caso, imagínate, de estar haciendo pistolas o de que le dejara de pensar en que en utilizar esa pistola a lo mejor con el director a acabar de hacer barcos, es una pasada para mí, ¿no? Pero sí, es un término que se puede utilizar hoy, la verdad, y suena guay. Rafa, yo no dudo que tú podrías hacer una charla muy divertida ahora mismo, pero para tu propia confianza hay que practicar más las respuestas a las preguntas que te pueden hacer. ¿Tú estás muy lejos de Murcia? No, muy lejos no. ¿Cuánto? ¿En coche cuánto? No sé, pero diría 3 horas. Porque en noviembre voy a Murcia a dar una charla y lo quiero hacer de manera diferente a lo que hago normalmente. Lo quiero hacer más bien como hice el TEDx, sin notas y con las manos, gesticulando. Porque hablo con los muchos con las manos. Qué bueno, oye. Pues no sé, yo me podría acercar y de aquí a noviembre tengo tiempo para organizarme, la verdad. No sé qué fecha será todavía, ni exactamente dónde, pero eso es una asociación. Tienen, no sé si es un non-profit, un sin ánimo de lucro, o qué es, pero tienen una organización. Y me pagan el vuelo y me pagan una noche de hotel. Así que me voy para allá. Pues claro que sí, jolín. No, y es eso, que hay que hablar en público, ¿no? Hay que, no sé, alzar la voz, ¿no? Speak up, como dicen en inglés. Y poco a poco, la idea es esa, y que sea divertido, ¿no? Yo me encanta escuchar de ti, a Fernando, a Germán cuando pueda volver, porque está haciendo un curso de astrología, si no me. O, no, astrología, no, no sé, de algo así relacionado de la materia, del sistema solar y demás. Y ya nos lo contará. Y no sé, pues eso, poquito a poco, siendo constante, como dice Fernando, forma parte también de mi agenda y para todas las semanas. Y nada, intentar eso, ser activo. Y también me imagino que dejándome algún tiempo, porque me veo con más dificultades para yo tener tiempo para estudiar, pero bueno, no sé, ya me lo iré compaginando por meses o algo así, y lo iremos hablando todo. No, pues sí, hay que organizarse bien. Y oye, Zoe, ¿y vas a ir a hablar exclusivamente del proyecto Venus o cómo o por qué o por qué esto, por qué te van a pagar el viaje? Porque voy a dar una conferencia. Del proyecto Venus. Sí. Y entonces esta, ¿quién y quién te la quién cómo conseguiste que te la pagaran? Porque ellos me llamaron a mí. Entonces, como tendré que viajar, tendré que ir en avión, porque está en la península, no está en la isla, tengo que ir y tendré que pasar una noche ahí. Yo no estoy en una posición para pagar vuelos y hoteles. Entonces es lo normal de que la persona que te invita a hacer una conferencia te paga como mínimo el viaje y la estancia. Y luego, si eres muy famoso, puedes pedir dinero para ti, pero yo todavía no me gusta. Me han dado un poquito de dinero para mis gastos mientras he estado, pero casi siempre termino pagando algo yo. Y entonces ellos están interesados en el proyecto Venus. Sí. Pasa una cosa, que Roxanne recibía algunas invitaciones para dar conferencias, pero ella no quería dejar a Jack. Jack no estaba para hablar, para hacer conferencias, y ella no quería dejarle. Entonces, los que podía me los pasaba a mí. Y yo fui a Letonia el año pasado, y fui a Italia, y fui a, ¿dónde más? He ido a Madrid, a una feria de turismo muy importante aquí. Órale, qué interesante. Y por ejemplo, aquí en Murcia, ¿cómo se enteraron del proyecto Venus? Pues no lo sé, porque tengo que hablar con el chico más. Creo que vio uno de los documentales. Pero tengo que hablar más con el chico. Hemos hablado unas veces por teléfono. Y ahora estoy esperando que me diga qué fechas les va bien que yo vaya para ahí. ¿Y es un hecho entonces? O sea, aunque apenas se van a poner de acuerdo. Hombre, apalabrado está. Lo que no hay pasaje comprado ni publicidad para dónde se va a hacer ni nada. O sea que todavía podría caer, pero no suelen caer estas ofertas. O sea, no suelen fallar, quiero decir. Lo que nos falló una vez fue un evento que organizaron los chicos en Madrid, que hasta pósters hicimos, tipo para hacer un montón de pósters en una pared. No sé si se hace en México, pero aquí en España, cuando hay un concierto, por ejemplo, se empapela toda una pared con pósters grandes del espectáculo anunciándolo. Pues hicimos pósters así, y hicimos CDs para regalar con un montón de información sobre el proyecto Venus. Hicimos bocadillos de 500 euros. Fue una flipada que tuvimos que nos hizo mucha gracia. Y el padre de Germán, que es panadero, nos trajo panecillos del día anterior que ya no podían vender. Y yo hice fotocopias de billetes de 500 euros. Y los pusimos dentro del. O sea, abrimos el panecillo y poníamos dentro como si fuera una lonche de jamón. Y lo teníamos ahí en la mesa con un cartelito, bocadillos de 500 euros, para hablar un poco del tema del dinero y el valor de las cosas y tal. Y tuvo aceptación. Y bueno, y el lugar que teníamos organizado y apalabrado, 2 días antes o 3 días antes, al organizador jefe le dio un telele porque decidió que éramos una secta, no sé qué, de Zeitgeist, y que no íbamos a hacer ninguna proyección de ninguna película del proyecto Venus en este sitio, que era, además, habíamos hecho un montón de publicidad para ello, ¿no? Y al último momento tuvieron que encontrar otro lugar, que fue lo más cutre. Pero tuvimos un ambiente estupendo, la gente estaba interesados, tuvimos una sesión de preguntas y respuestas al final, que nos sentamos todos en un círculo grande y hablamos y intercambiamos ideas y tal. Y fue espléndida la noche al final. Igual no lo hubiéramos logrado en el otro sitio. Wow, qué estupendo. La verdad no imaginaba que se hubiera, que ya se hubieran hecho, bueno, que tú hubieras dirigido ya eventos así. Y pues la verdad es que es estupendo y admirable, ¿no? Y ese que, y así, aunque sí, aunque no lo pudiste hacer allá, pues la verdad es que así de manera más personal en el otro lugar al que se pasaron, pues seguro que fue hasta, yo creo que para las personas que estuvieron fue más directo, a lo mejor hasta les llegó más. Y pues qué mendigo este señor, ¿qué le pasa? Aunque también habría que investigar, o sea, ¿por qué pensó eso? Ese tipo de las conductas de rechazo al proyecto Venus, yo creo que también vale la pena analizarlas para, pues, combatirlas. ¿Y qué te iba a Mira, decir? Y una pues sí. cosa, las críticas cuando vienen, en las primeras tres oraciones, en las primeras tres fases, ya sabes si vale la pena seguir o no. Porque hay que simplemente son basofia. Luego, hay otros que son pseudo intelectual. Que se podía llamar basofia de mejor calidad, tal vez. Y realmente Eso me he ha visto. gustado Y luego. ¿Qué lo de pseudo intelectual, me ha gustado ese término. qué? ¿Y la basofia de alta calidad? Sí, pero ese, sí, pero el otro me ha enganchado. Y bueno, y luego están los que realmente preguntan porque no entienden nada y puede que la pregunta les salga un poco arisco, un poco duro, porque a lo mejor se cortan, yo qué sé, al tener que preguntar, yo qué sé. Pero vamos, cuando hay críticas, en las primeras tres fases ya sabrás lo que le pasa a la persona, si está realmente interesado o simplemente poniendo pegas, porque hay gente que solamente ponen pegas. Claro, lo que dice Fernando es muy interesante y lo que y lo que dices tú, Su, es el ejemplo, ¿no? De la experiencia. Por eso creo que lo de estudiar un poquito, o sea, aprender sobre el lenguaje es una de las cosas que me he propuesto, ¿no? Para enseguida detectar en dos o tres oraciones mucha información, ¿no? Y saber si me vale la pena, o incluso si tengo habilidades para en esa situación, o me vale la pena prepararme más para otra ocasión y cosas así, ¿no? Compañeros, me tengo que retirar porque ahorita voy para mi diplomado en la otra ciudad, San Luis. Pues que tengas un viaje seguro y agradable y nos vemos la semana que viene. No sé el tema de la semana que viene, perdona, tengo que preparar algo todavía, estoy atrasada, pero lo anunciaremos con tiempo. Ah, sí, no te preocupes. Sí, sí, tú, no te agobies y ya me dices cuando sepas para estudiarlo con calma. Pero pues realmente disfruté mucho el documental de esta semana y todos estos los documentales de las cinco claves. Y mucho más disfruté venir a discutirlos aquí y la gran variedad de temas que surgen. Y sobre el Venus Project World. Y pues bueno, pues nada, muchas gracias, mucho éxito y nos vemos la siguiente semana. Chao, chao. Muchas gracias, Chao, Fernando. chao. A seguir así y nada, seguimos hablando. A mí también me ha gustado mucho estar con vosotros. Ahí abajo en el chat tenéis el enlace del documental que os comentaba, en la que se dicen varios avances tecnológicos que podría incluso. Lo que pasa es que no está en castellano y por eso no lo podríamos utilizar para los grupos de diálogo. Pero bueno, seguimos hablando y yo aprovecho también para despedirme. Un fuerte abrazo. Venga, hasta la semana que viene. Gracias, muchas gracias.